Buenas amigos del informativo Farco. Les contamos que en Río Negro, nuestro libro La Cocina de la Ley fue declarado de interés social, cultural y educativo por la legislatura provincial. El libro, editado el año pasado por Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, recoge los testimonios de dirigentes sociales, sindicales, de derechos humanos, trabajadores de la radio y la televisión, comunicadores populares y artistas que dieron la pelea y el debate para que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fuera una realidad. La legisladora del Frente para la Victoria, Susana Diéguez, presidenta de la Comisión de Educación, aseguró que esta declaración de la legislatura es una manera de homenajear a los rionegrinos que participamos de la pelea por la sanción de la ley, en especial a Néstor Busso, que además participó de la elaboración del libro. Y me parece que es un homenaje, además de Néstor, que lo hizo, a todos los que participamos en ese hecho histórico del recorrido para una nueva ley, ¿no?, de medios audiovisuales. Pero incluso con la gente de educación creemos que tiene que estar en todas las bibliotecas de las escuelas de consulta, ¿no? Es una propuesta que luego, una vez que esté aprobado y declarado de interés, vamos a proponerle al Ministerio de Educación que este libro tenga acceso en todas las escuelas y vamos a invitar a las universidades que también lo hagan, ¿no? Porque a veces no es solamente declarar de interés, viste, como un hecho así formal. Me parece que cuando uno declara de interés un libro, tiene que ser después puesto en práctica, porque si solamente nos quedamos como legisladores en la declaración y no gestionamos en que esto que aprobamos sea conocido masivamente, me parece que nos quedamos ahí nomás. Y este es un libro justamente por la historia, por lo que significa, ¿no?, de cómo una ley nace con el consenso del pueblo, y no es fácil que pasen esas cosas. Entonces me parece que incluso como educación democrática tiene que tratarse en las escuelas. Con mucha alegría y mucha lucha por delante, nos despedimos desde Radio Encuentro Viedma.